Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. Cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, alrededores, San Esteban, en este martes 11 de octubre, programa número 587. Estamos en una radio muchas voces, por la 98.1, para Capilla y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono de la radio, 570-333, 03548 570-333. Vamos en directo para Capilla y en diferido los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana, Radio Municipal San Esteban por la 88.7. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Diego. Hola, Dani. Buenas tardes a toda la audiencia en este martes. Diego, Betty, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un día con muchas noticias, con mucha música. Bueno, la gran noticia es que que resucité, se puede decir, de una especie de resfrío que no se terminó, así que sigo acá, pero bueno, como un soldadito en el frente de la radio, cosa que me encanta. Bueno, vamos con las primeras canciones del día de hoy. Hoy tenemos algo especial para ustedes. Pero bueno, ya se los voy a contar. Vamos con Silvina Moreno, Pedestal, en un programa de Lito Vitale. Van a ver qué linda canción. E Hilda Lizarazu, Desde Lejos, también con Lito Vitale. Por suerte, Lito Vitale invita a estas cantantes y cantantes, a ellas y a ellos. Maravillosos, y uno tiene la posibilidad de tener estas versiones. Liberarse de la moda, liberarse de la historia.

en el país, 3 millones de personas, donde se demuestra que no todas las cosas están tan mal. Y acá en Capilla del Monte estaba todo repleto, se hicieron recitales, bueno, fiestas en las calles, así que bueno, todo estaba muy, muy lindo. Pero bueno, también existe el tiempo, el clima, así que vamos a preguntarle a la dama del clima, que la tengo acá enfrente. No sé si estará preparado acá o no. Acá está preparada la dama, como el tiempo, la preparado dama, para variarnos del frío y calor. Pero tuvimos un fin de semana con una variable de temperatura. Ajá, ¿y cómo, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Realmente tuvimos un fin de semana con mucho frío, mucho frío. Pero bueno, este martes, soleado, hemos tenido una temperatura máxima de 21 grados y en este momento estamos con 18 grados de temperatura. Sí, con un viento de 16 kilómetros por hora, así que bueno, menos mal que no nos lleva, no se nos vuela la peluca. No nos hacemos Mary Poppins. Y bueno, mañana sí vamos a tener una suba de temperatura. Ay, qué bueno. Ojo, no te desabrigues porque vos sos muy, sí, muy audaz. Yo soy muy de la zunga. Muy audaz. Y después te pasa lo que me está pasando ahora. Exactamente. Lástima, yo me quedé en la cama recuperándome. Y Daniel tuvo familia, no tuvo él, familia. Perdón, a ver. Vino su familia. Ah, bien, así. Bien. No, por la pancita que tiene, pero no tiene familia. Vino su familia a visitarlo, sí. Así que pudimos compartir. También estuvimos en la feria de San Esteban, que estuvo bárbara con los cantantes, las cantoras, increíble. Voy a buscar material de las cantantes para pasarlas en algún momento, porque la verdad que son increíbles. Hoy vamos a escuchar a una de ellas. Bueno, vamos con dos canciones ahora. El Cuelgue, Ayer Real, y una de las cantoras que estuvo en la Feria de San Esteban, Gaby Maistegui, y Efraín Azcárate, en una canción que se llama Quizás. Bueno, vamos con eso, y pegadito a la reflexión de Martín Bermúdez y volvemos con eso. Y aparte, quiero explicarles y quiero contarles que el próximo jueves nos dio la posibilidad, y agradezco a Radio del Plata, el programa hecho en Argentina, una entrevista que le hicieron a Martín Bermúdez, así que tenemos la autorización para pasarla. Yo la quiero pasar entera porque para esas personas que hablan de aerolíneas argentinas sin saber, y para otras personas que quieren saber cómo es el sistema de la aviación mundial, es impresionante lo claro que y cómo especifica Martín lo que pasa en el mundo y en el mundo de la Argentina también. Así que se los recomiendo, más o menos el jueves a las 19:30 vamos a poner esa entrevista. Es un poco larga, pero a mí se me pasó rapidísimo porque me pareció súper entretenido. Así que desde ya se los vamos avisando. Bueno, vamos con El Cuelgue y Gaby Maistegui. Ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo que tal vez se despidan, perdón, y brinden hoy. El mar funciona mejor cuando no hay criatura. El aire y el cielo y el agua. Qué de más cerrar el lugar porque hay poca gente. Si después soy 70% darme bronca. Elegí volver a amar en lugar de ese Marte. La bici, la radio y los carros. siempre que me pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, mi vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que me pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, mi vida, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo y yo desesperando, por lo que tú más quieras, mi vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Perhaps, tal vez, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy les quería contar, uno ya no es que ha perdido la capacidad de asombro, pero va como teniendo un asombro más musculoso, ¿no? Más resistente. Y hay veces que hay cosas que no puedo terminar de entender. A ninguna persona de bien, a ninguna persona sensata, se le podría ocurrir que el régimen del franquismo en España fue algo razonable, porque si bien los franquistas decían que había orden en España y otra cantidad de cosas que podían haber estado igual sin que estuviera Franco, lo cierto es que España estuvo sumida en una oscuridad terrible, espantosa, durante muchísimos años, durante décadas, en un régimen que es ejemplo de todo lo que no debe ser, lo que hagan los hombres para la libertad de los hombres. Claro que ahora las derechas nuevamente se están robusteciendo en el mundo, quizás porque quienes no somos de derecha somos demasiado correctos políticamente. O bien pensamos que hay que mantenerse jugando con fair play a pesar de todo lo que haga nuestro contrincante o el que esté ideológicamente en la vereda de enfrente. Pero la derecha no piensa así. La derecha en la Argentina, y después de lo que pasó en el 83, donde hubo un pacto para sacar adelante este país en condiciones democráticas, que al menos dejó como saldo favorable que a nadie que esté en su centro mental y espiritual se le cruce por la cabeza que es válido que un general pueda gobernar un país. Después han ocurrido cosas como que hasta que la llegada de Néstor Kirchner al poder, nada había cambiado en cuanto a los modelos económicos que se aplicaban. De hecho, el modelo económico que aplicó Menem fue muy similar al de Martínez de Hoz. No hubo muchas diferencias. Bueno, en realidad fue la idea no idea de Domingo Felipe Carvalho, ¿no? Y de todas maneras, esa continuidad también se dio con De la Rúa, que no cambió demasiado el rumbo. Quiere decir que nosotros cambiamos en la declamación en cosas muy importantes, pero mantuvimos una constante en términos de manejo de la economía del país que ha dado los resultados que quedan a la vista siempre. Pobreza estructural. Pobreza estructural que, por supuesto, la derecha, en una burrada absoluta que repiten constantemente, un cliché de los 70 años del peronismo, sin entender que en principio el peronismo no estuvo 70 años, que de esos 70 años que ellos dicen estuvo 38, y de esos 38 deberíamos restar, porque no fue peronismo, si bien el vehículo con el que llegó a la presidencia fue el peronismo, eso fue otro de los grandes errores que cometió el peronismo, llevar a Menem al poder. Si restáramos esos años de Menem, serían menos de 38 años de los 70 tan cacareados. Y que repite, entre otros, el infame expresidente Mauricio Macri. Ahora bien, vamos a dejar de lado a Mauricio Macri, que en estos días anduvo por el mundo diciendo que somos un país de fracasados. Me reservo el tema de si somos fracasados o no para otro editorial. Realmente me preocupa que una persona se sienta avergonzada de su propio país. Pero bueno, él dice que somos un país de fracasados y yo digo que no, que somos un maravilloso país que ha tenido fracasos inexplicables. Ahora bien, ¿por qué hablaba yo del franquismo y por qué hablaba de que a nadie se le puede ocurrir volver a lo que fue el franquismo? Como a nadie se le puede ocurrir acá en la Argentina volver a un régimen espantoso como fue la dictadura militar. Porque hay un partido en España que se llama Vox, que es un partido recontrafascista, es un partido facho, que está a medio milímetro de estar a la derecha del generalísimo Franco. Hubo un encuentro en España y resulta que estos ingeniosos muchachos ahora tienen una canción, ¿sí? Tienen una canción que dice: no somos feministas, no somos homosexuales, no somos progresistas, vamos a volver al 36. ¿Se entiende de lo que están hablando? Vamos a volver al 36. O sea, quieren volver a la época de Franco. ¿Y saben quién estaba invitado en ese acto donde estos señores y señoras tan chapados a la antigua y a la dictadura de Franco cantaban que quieren volver al 36? El invitado era Javier Milei. Sí, señores, un mamarracho con problemas psiquiátricos, impresentable de todo punto de vista, que dice que es superior moral y estéticamente al resto de los mortales, estaba como invitado ahí. Y él se sentía una estrella estando como invitado ahí. Por supuesto, el resto de los invitados, si ustedes pues tienen ganas de buscar en Google, se van a dar cuenta que ninguno era una persona demasiado potable, ¿no? Pero bien, estaban los de Vox cantando vamos a volver al 36 y Milei se sentía una estrella y estaba ahí reunido porque la derecha se está reagrupando. La derecha se está reagrupando en el mundo y se está reagrupando también en el discurso, porque fíjense, hoy leía a una señora con muy poquitas luces, pobrecita, que comentaba que hay deflación en Brasil, ¿no? Y la realidad es que uno no puede ponerse a discutir con cuánta gansada la gente repite sin pensar ni un minuto, porque ponía a Brasil como ejemplo, o sea, ponía a Brasil, ergo ponía el gobierno que está haciendo Bolsonaro en el Brasil. Cuando uno ve lo que avanzó en conquistas sociales el pueblo brasilero durante el gobierno de Lula y lo que retrocedió en manos de Bolsonaro, es poco lo que queda para analizar. Pero la gente tiene esas cositas. La gente se enciende en el odio porque se lo fogonean desde los medios de comunicación y quiere creer lo que le dicen que tiene que creer. Hay voluntad de creer una mentira construida sistemáticamente desde medios de comunicación que aparte están interconectados en el mundo, porque no crean ustedes que los medios de la Argentina que están tratando de llevar a la derecha al poder nuevamente no tienen contacto con los medios europeos y estadounidenses, porque en realidad son socios de negocios y en esos negocios le conviene una derecha que ya saben que les va a eximir de impuestos y ya saben, por otro lado, que va a avanzar sobre dos o tres puntos que son bastante interesantes. Mauricio Macri, en un reportaje, en varios reportajes que está dando últimamente, cuando se le logra entender lo que está diciendo, se pone un cassette donde dice que va a hacer una reforma laboral. Yo desconozco la composición de la audiencia de Me Asomo, pero supongo que muchos de ustedes serán empleados en relación de dependencia. Bueno, esa reforma laboral lo que va a hacer es ir en contra de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, esa reforma laboral, uno podría pensar, bueno, pero esto es para favorecer a los empresarios. ¿A qué empresarios? Si durante el gobierno de Macri cerraron más de 25.000 empresas, pymes, más de 25.000, e industrias pesadas cerraron 6.000. Y la cantidad de gente que perdió trabajo en la época de Macri. Pero él no se contenta con eso. Y dice, además, que si hay protestas va a reprimir y si es necesario que corra sangre, va a correr sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente empiece a darse cuenta que le están sacando derechos laborales, que precarizan sus derechos laborales y pretenda democráticamente salir a manifestarse, le van a pegar palos en la espalda y le van a tirar gases y lo van a reprimir de una forma salvaje, como hizo en su momento en el Congreso la entonces ministra Patricia Bullrich. Ahora bien, no nos quedamos con esto solamente, porque también dice que quiere reformar las jubilaciones y quiere volver al sistema de las AFJP. Quizás los que son muy jóvenes no hayan ni siquiera registrado la época de las AFJP, pero los que los hemos vivido esos momentos sabemos que las AFJP estaban conformadas por amigos de negocios del poder, socios de negocios del poder, o bien empresarios, banqueros y fondos de inversión, que lo único que hacían era sobornar al poder y armaron esas AFJP, que en realidad lo que hacían era, con la plata que recaudaban de los aportes jubilatorios de los trabajadores, hacían apuestas en diferentes mercados. Apostaban en la bolsa de New York, compraban commodities, compraban acciones de empresas y hacían inversiones incluso hasta plazos fijos. Cuando uno se pone a pensar lo que pasó en materia de economía en todos estos últimos años y piensa que su futuro, sus ahorros, su jubilación habría dependido de eso, es para meter miedo. ¿Y saben por qué? Si se ponen a hacer números, es muy trabajoso hacer estos números, pero si quieren y tienen ganas de hacer números, haría falta un actuario o alguien con una formación muy fuerte, ¿no? Pero yo les digo que hoy una persona que cobra 100.000 pesos de jubilación, que no es poco por otro lado, porque hay gente que cobra mucho menos, si hubiéramos seguido con el régimen de las AFJP, hoy estaría cobrando alrededor de 35.000 pesos. O sea, muchísimo menos que la mitad de lo que cobra con el régimen de reparto. Y así podemos seguir con una lista impresionante de cosas que está anunciando Macri que va a hacer, entre ellas reducir el Estado, echar gente. Miren, yo puedo hablarles por experiencia. Los lugares donde vi que echaron gente, la echaron simplemente para poner gente propia. Y si no, fíjense la senadora Lozada quejándose de los empleados del Congreso y contratando a la hermana a trabajar para ella por un sueldo de arriba de 400.000 pesos. ¿A qué quiero ir con todo esto que les estoy contando, queridos amigos? Y con esto ya cierro. Con que la consigna de vamos a volver al 36, que están cantando en España, los mismos que dicen no somos feministas, no somos homosexuales, no somos progresistas, vamos a volver al 36. En realidad son los fachos, es el fascismo puro, es la derecha más recalcitrante, que quiere volver al poder para esta vez, sí, definitivamente, quedarse con todo. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer, porque es muchísimo más fácil en un gobierno de frentes populares, aunque uno pueda entender que se equivocaron y mucho, va a ser mucho más fácil modificar la composición de las cosas y lograr avances que estar sometidos a una derecha que ya nos avisó que no solamente no nos va a permitir protestar, sino que nos va a castigar. Soy Martín Bermúdez. Muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¡Ja! ver si lo puede arreglar. Bueno, y estábamos atónitos con Daniel cuando veíamos en la tele ese gran show que fue un mamarracho de Vox, que no es más que la derecha recalcitrante, la unión entre Hitler, Mussolini y Franco, volver al 36, es como lo explicó Martín Bermúdez, o sea, retrocederíamos, pero qué sé yo, décadas, décadas, y aparte 1 millón de muertos hubo en la Guerra Civil Española, que estuvo 40 años Franco en el poder. Así que, bueno, hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que no saben qué fue lo que pasó, deberían interiorizarse, y también ver la película acá en Argentina, Argentina 1985. Y yo tuve una gran sorpresa, porque un compañero mío de colegio, que éramos muy amigos cuando éramos chicos, hace de argentino Ítalo Luder, así que cuando lo vi me llenó de emoción que él estuviera ahí, como esas cosas de chicos que uno se reconoce por los ojos, apareció y dije, ¿qué hace Ignacio Míguez ahí en esa película? Así que lo felicité a Luder. Bueno, y sí, cuando Macri dice que es un país de fracasados, yo creo que el fracasado y el resentido es él. No sé si fracasado, pero el resentido sí. Bueno, para mí es un fracasado porque fracasó con su gobierno, nos llevó a una especie de nos llevó a la ruina, bueno, sin pandemia y sin guerra. Eso no tiene explicación. Fracaso depende para quién, porque él salió muy beneficiado, sus amigos salieron muy beneficiados, la justicia que él modificó le ha beneficiado, así que no sé, no es tan retrógrado, sino que es un tipo resentido. Es un imbécil. Fue en su infancia muy vapuleado, le han hecho mucho bullying y él se vengó y bueno, es muy triste. Tenemos que estar muy atentos porque los medios una y otra vez intentan enredarnos, confundirnos para que nosotros a la hora de votar o con miedo o con inseguridad o como sea, estemos avalando a estos que lo único que quieren es exprimir al máximo a nuestro país. Seguro, son solamente beneficios con sus propios negocios. Y hablando un poco de Brasil, que también Martín hablaba de Brasil, nosotros estuvimos con Daniel 2 veces en Brasil este año y la verdad, una vez estuvimos 12 días y la otra vez 4 o 5. En esos días hubo una inflación y el cambio del real fue diferente. O sea que el que dice que Brasil es una maravilla es un desastre. En el norte, nordeste, como dicen ellos, hay muchísima, pero muchísima pobreza. Y hay gente que tiene plata y la gente que tiene plata y que come, y que come mucho, porque vimos que era como algo ya desvergonzado. Llega a pasar una de estas personas que no tiene qué comer y ni lo miran y los ahuyenta como si fueran perros. Horrible lo que pasó en Brasil y vimos. Bueno, para hoy había preparado 2 secciones de cantantes mujeres que para mí cambiaron con sus voces la historia de la canción. Para mí las mejores voces que ha dado este planeta, sobre todo en un momento donde cantaban en vivo y las máquinas de grabación no eran las que hay ahora, porque ahora canta cualquiera y con esos aparatitos arreglan la voz. Bueno, estas cantaban impresionante, así que vamos a tener un momento de, ¿cómo se dice? Vamos a estar tranquilos. Sería música del recuerdo, pero enfocado en la importancia de esas voces que modificaron, que cambiaron el universo musical. Para mí son increíbles, sobre todo, por ejemplo, Karen Carpenter, que hacía un dúo que se llamaba The Carpenters con su hermano Richard, tiene una pronunciación y mantiene las notas de una forma que es impresionante. Para mí una de las mejores voces. Bueno, murió jovencísima. Después Julie Andrews, que quien no la recordará, sobre todo gente de nuestra edad, en La novicia rebelde, Mary Poppins y My Fair Lady. Increíble. Julie Andrews también tiene una pronunciación y unas notas agudas que no se pueden creer. Barbara Streisand, que ya no se escucha demasiado. The Way We Were. Whitney Houston, bueno, que es más actual, pero a partir de Whitney Houston Las que vinieron después empezaron como a copiarla, pero bueno, la original es Whitney Houston. Y después se cuela entre estas anglosajonas, para mí, Mina Mazzini, que en el año 60, en los años 60, 70, la escuchaba mi madre, y realmente Mina es todo un monumento a la voz. Así que vamos a escuchar. Bueno, también tendríamos que actualizarnos y sumar a estas voces que son originales a Shakira. Bueno, la verdad que yo quería tener un programa en serio. No quería tener una oveja entre estas semejantes voces. Así que vamos a escuchar sin cortes para que puedan disfrutar. Primero Carpenters, después a Julie Andrews, después a Barbara Streisand, después a Whitney Houston y después a Mina, en ese orden. Así que los dejamos con estas músicas y con estas voces maravillosas de estas mujeres que para mí cambiaron el mundo y son irreemplazables. Y bueno, a ver qué dicen ustedes. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. Yesterday once more. crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. 1 minute tender, gentle, then temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warmer, you're cold and you're cruel, and I, like a fool, try to cope, try to help. Every day the same old roller coaster ride, but I've got my pride, I won't give in, even though I know I'll never win. Oh, how I Ready?

tua, che da parte mia un bacio è troppo poco per sapere se ti amo. Vorrei provare ancora, división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. Cooperativa Viaraba se duplica porque el aire se comparte. Como el mate, lunes a viernes a las 10. Entre mate y mate. A las 12. Informativo Recorre. A las 14, si estamos Fumiato, Bracaccini, Fontán, Collado y todo el equipo para compartir una radio, mucha compañía. Tierra de Cronopios. Una realidad aparte. ¿Quién no se sintió un cronopio alguna vez? ¿Quién no intentó conectar con uno o una alguna vez? Los cronopios no son bichos, son raros, casi siempre con las monedas justas. Pero con un millón de palabras locas. Tener un cronopio o cronopia cerca no es un peligro. Es una genialidad vertiginosa hacia la libertad. Por ello, les invitamos a escucharse todos los lunes de 18 a 20 horas. Tierra de Cronopios, con Estela Maris Di Stasi y Dan Cactus Yubone. 98.1, una radio, muchas voces. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548-414491 o encontrarnos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Ladrillos de adobe El Mingo. Tierra y fibra vegetal prensados hidráulicamente. Sistema de construcción resuelto desde los cimientos hasta el fin de obra. El trabajo rinde igual que el block y el cerámico. 14 mingos por metro cuadrado. Práctico, prolijo y térmico. ¡Cuánto ahorro de dinero! Los beneficios del adobe y la practicidad y rapidez de las construcciones modernas. Una casa viva, una casa que respira. Hace tu encargue al 351-3391-813. Otro producto de Encantado Artefactos. ¿Querés apoyar la comunicación comunitaria? ¿Comunicación comunitaria? Publicita en una radio muchas voces. Comunicate al 3548-611-145. 611-145. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Sumate a ECOS. Escuela Comunitaria de Oficios y Saberes. Inscribite en los nuevos talleres: termofusión, formación en construcción de estufas y hornos eficientes a leña, estufa rusa y rocket. Comunicate al 3548-438106 o al Instagram @ecos.ladignidadcapilladelmonte. La salida es colectiva. Te invitamos al nuevo taller de serigrafía y textil en ECOS. Desde el jueves 13 de octubre y todos los jueves de 14 a 16 horas. A partir de los 14 años y sin límite de edad. Inscripciones al 3548-438106. En Capilla del Monte, Pacará. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo. Cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. ¿Escuchaste? Voces de la semana. Son muchas cosas que se van juntando, porque no es, o sea, la violencia, los actos de desahucio y todo un montón de violaciones a los derechos de las personas, del ser humano, y sobre todo también, o sea, dentro de lo que es el mundo indígena, o sea, muchísimo, conlleva claro. Muchísimo más todavía, porque, o sea, hay declaraciones en Naciones Unidas, está como reafirmados en Naciones Unidas. Pero ¿no? Además, o sea, estamos hablando de un territorio de 7 hectáreas frente a miles de millones que tienen personajes y potencias extranjeras. Muchas voces en una radio. 98.1. Una radio. Muchas voces. 5 años de una naturaleza hecha radio. 98.1. Voces al aire. Quiero agradecer a Forrajería Uritorco, quienes siempre nos acompañan en este viaje radial, a Oishi, cafetería y heladería, a Estafirulá, verdulería, dietética y vivero, a alfajores Achalay, que está en La Techada, son los alfajores más ricos, y cuando uno dice alfajores Achalay, dice Capilla del Monte, a Zucchero Dreams, colchones y somiers, a los chicos de Córdoba en Avenida Colón 1376 en Córdoba capital, y a Nahual Librería, que está en La Techada, El Templo, 891 Todo Piletas, todos los insumos para piletas, para el agua, para cuidar el agua, para no malgastarla, Así que bueno, a 891 Todo Piletas, Nahual, Zucchero Dreams, Achalay Alfajores, Tafirulá, Verdulería, Oishi, Cafetería y Heladería y a Forrajería Uritorco, un gran abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, me escribió Adriana de Aguas Azules, tenemos un oyente que es re fiel, así que le mandamos un beso grande desde acá. Dice, excelentes cantoras, ¿cómo olvidar la canción del guardaespaldas? Dice, también me gusta Amy Winehouse. Con Whitney están cantando en el cielo. Bueno, yo creo que son impresionantes. Y yo le decía que Amy es buenísima, pero muchísimo más joven. Y estas que escuchamos, que ya no se escuchan mucho, a las que acabamos de escuchar, que las voy a nombrar otra vez, y tenemos otro segmento con ellas, espero que no se aburran y que puedan, puedan sentir sus voces, a Karen Carpenter, a Julie Andrews, a Barbara Streisand, a Whitney Houston y a Mina Mazzini. Así que ella dice que está totalmente de acuerdo. Y después Sandra, desde Pacheco, se reía como loca y decía, bueno, sí, que realmente Shakira comparada con estas cantantes es una oveja. Así que bueno, no se pueden comparar, estas son insuperables. Bueno, Betty, ¿qué tenemos ahí? Diego. Perdón, te puse el anzuelo y mordiste. Y bueno, y se reía como loca y dice, bueno, la verdad, muy buena acotación. Bueno, pero cómo hemos disfrutado, ¿no? De nuestros artistas, nuestras artistas en aquella época. Bueno, hoy, Diego. ¿Hoy qué pasa? Hoy es 11 de octubre. Ajá. Es el último día de libertad de los pueblos originarios de América. Esta fecha se conmemora como el último día en que los pueblos originarios fueron libres. A partir del 12 de octubre de 1492, América fue sometida a un brutal y sangriento proceso de conquista por la llegada del colonialismo europeo, autor intelectual y material del mayor genocidio en la humanidad que se cobró la vida de más de 80 millones de nativos. En nombre de la Iglesia Católica, digamos. Con ese proceso de exterminio en nuestra América se puso en marcha un proceso de dependencia que ha sabido mantenerse en la historia durante siglos y que se ha cargado con la vida de protagonistas como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Bartolina Aziza, Túpac Katari, Caupolicán, entre otros, que se resistieron al sistema impuesto de muerte y explotación. Por eso no se festeja el Día de la Raza, ni se celebra el saqueo, la muerte y la dominación que supuso la llegada de los imperialistas a tierras americanas. Cada 11 de octubre es una oportunidad para reivindicar a quienes nos antecedieron en estas tierras, volviendo nuestra mirada a nuestros pueblos originarios, para extender los vínculos entre culturas diferentes y para sostener nuestra lucha ante el sistema opresor que busca reinstalarse, entendiendo a la revolución como un método de resistencia ante el mismo colonialismo que supo someter a nuestra tierra y que buscó destruir nuestra historia y nuestras costumbres. Por eso, Diego, en este fin de semana que nos tomamos este fin de semana para reflexionar, ¿no? Este que viene ahora. No, el fin de semana pasado que reflexionamos. Ajá. En este feriado, ¿sí? Un feriado que bueno, que no fue ningún día de encuentro de culturas, ni tampoco como le pusieron eufemísticamente. Cuando éramos chicos festejábamos otra cosa, ¿te acordás? Menos mal que ya no. Todos, ¿sí?, disfrazados de indios y... Bueno, ahora lo hablamos si querés, porque eufemísticamente se celebró el respeto a la diversidad cultural, ¿no? Y yo digo que no habrá respeto, ¿sí?, hasta que no se deje de oprimir, ¿sí?, y reprimir. Estaba hablando con unos amigos ahí en Madrid que yo tengo, que iba a ir a ver, pero este resfrío no me dejó, que dicen, qué suerte que vas a estar acá el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad. Ellos festejan el Día de la Hispanidad y lo festejan a todo trapo con unas fiestas impresionantes. Así que bueno. Bueno, y Eduardo Galeano decía, en un texto que escribe, dice, en 1942 los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, esto tiene que ver también con mucho pensamiento de derecha. El que no es igual a mí, chao, le cortamos la cabeza. Bueno, hoy es un día para mí de música y estoy contentísimo de estas canciones que pasamos y las que vamos a pasar, porque quiero reivindicar estas voces que fueron impresionantes, marcaron un camino cuando los métodos de grabación no eran buenos. Ellas cantaban en vivo y eran impresionantes. Son músicas cantantes, cantoras de música pop, casi llegando a algo lírico. Uno tiene que detenerse a escuchar lo que son los agudos, los graves, la forma de interpretar y de la dicción que tenían cada uno en su estilo, cada uno en su idioma. Por eso cuando la música actual, no toda la música obviamente, pero cuando uno escucha algunas cosas, a mí me duelen los oídos y realmente pienso que no es música, esto es otra cosa, lo que se escucha todo el tiempo. Bueno, vamos con el otro segmento. Espero que lo puedan disfrutar tanto como nosotros. Primero también en este mismo orden. Bloque. Sí, es un bloque, pero en este mismo orden. Karen Carpenter primero, Julie Andrews segundo, Barbara Streisand tercero, Whitney Houston y Mina. Para mí, las cantoras que lideraron, y nunca habrá nadie igual. Parecido puede ser, pero igual como estas y nunca más. This lonely game we play. Let the memory I decided long ago.

escritorios, mesas, sillas y sillones, cristaleras, bibliotecas y racks. Desde Valle Hermoso a Capilla del Monte, servicio de flete sin cargo. Sucre Dreams, Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Sucre Dreams, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Y así pasaron estas voces maravillosas de Karen Carpenter, Julie Andrews, Barbara Streisand, Whitney Houston y Mina Mazzini. ¿Te gustó, Betty? Me encantó. ¿A vos, Daniel? Sí, increíble. La verdad que son cantantes que te hacen vibrar el corazón. Y yo creo que uno debería escucharlas más a menudo para saber y entender que hay gente que puede cantar así, ¿no? En internet tenés los videos donde ellas están cantando. En vivo en esa época. Y también tenés la traducción de las canciones mientras las vas escuchando. Y son letras muy también muy interesantes. Bueno, esto quiero decir que fue un programa hecho para mí, porque yo me quería sentar y escuchar estas canciones y espero que hayan disfrutado. Cuando el gato está, los ratones se quedan quietos. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué tal, Diego, Dani? La verdad que los felicito por la tan buena música que están pasando, ¿eh? Muy linda música. Así que, vecinos, adelante, ¿eh? Todo muy lindo. Bueno, y con Mabel compartimos una misma generación, así que vamos a mandarle un beso grande a ella, otro a Roberto que se recupere, que está como yo, tirado en la cama, que algo nos pasó, un virus, lo que fuera. Un resfrío que tarda en recuperarse. Pero bueno, esta música la escuchábamos nosotros cuando éramos chicos. Y uno se va olvidando y aparecen cosas nuevas y uno dice, nada, lo que hay ahora mucho a mí no me gusta. Pero esto es impresionante, las canciones, las formas, cómo van cantando, cómo van interpretando, las notas que llegan, cómo están hechos los arreglos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Podría, un anuncio que tengo acá que me pasaron. Hay un grupo de personas que cuando caminan por la calle ven bolsas, botellas, cosas que tira la gente o que por ahí los perros rompen bolsas para comerse algunas cosas que quedan en la bolsa. Y entonces son personas que voluntariamente se han comprometido con la limpieza de lugares, de barrios, de calles. Son vecinos de Capilla del Monte. Y este próximo 29 de octubre, que faltan más o menos 15 días, está el séptimo encuentro de recolección de residuos. Ajá. Sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana en Capilla del Monte. Aviso importante, dicen. El sábado 29 del 10 nos volvemos a reunir en la entrada norte de Capilla del Monte. Continuamos la recolección de residuos en la zona, ya que nos encontramos con mucha basura. Y el grupo se llama Yo Me Sumo. Así que estaría bueno que nos vayamos sumando a ellos y colaborando para que esta ciudad esté mejor. Bueno, y acá tengo un pedido. Dice, hola, perdí mi riñonera con todos los documentos adentro. Mi nombre es Leticia Crivelli. Si alguien la encuentra o sabe algo, por favor, comunicarse al 3548-468-598. Entonces, si alguien encuentra una riñonera, es de Leticia Crivelli, y por favor comunicarse al 3548-468-598. La verdad que es pobre, ¿no? Pobre, sí. Leticia, porque la verdad que perder los documentos es algo terrible. ¿Y nos da, Daniel, para alguna canción más? ¿O? Una canción cortita. Que puede ser la de Penici o puede ser la de... Y la de Gaby Maestegui. Es un poco larga la de Gaby Maestegui. Bueno, pero nos vamos con esa. Total, hoy no tenemos a nadie atrás. Siempre todos los martes tomamos el micrófono de posta de Pablito, sí, de Frecuencia Reggae. Y los jueves, después de nosotros, viene el señor Sergio Cuello. Así que nos vamos despidiendo. Y después escuchamos esta canción de Gaby Maistegui, que para mí es una gran cantante, la vimos el otro día en la feria. Y bueno, ya vamos a ir pasando cosas de las cantoras del otro día. Así que bueno, vamos. La próxima feria creo que es el 29 de octubre. Claro. Es domingo 29 de octubre. A las 10 vamos a juntar basura, la basura que tira mucho. Bueno, la basura la debería levantar el municipio, por eso pagamos impuestos. Sí, pero bueno, también te encontrás con irresponsabilidades de muchas personas que dejan las cosas, que se vuelen. Que pongan botella, un cartelito, levanten también, la basura, también. No tiren la basura y que pongan tachos, porque si no la gente, como es bastante mugrienta, ¿dónde la va a poner? Bueno, Betty. Nos despedimos. Será hasta el jueves. Recordemos que estamos a vísperas, vuelvo a decir, del 12 de octubre, un día que no hubo ningún descubrimiento y no hay nada que celebrar. Se descubrió el horror. La vergüenza no se celebra. Bueno, Daniel, nos vamos. Y bien, antes que nada, después Gaby Maistegui con Eva. Eva. Eva. Espero que les haya gustado la música, haber sido una buena compañía. Y nada. Y gracias, nada, como dicen todos los chicos. Y nada, gracias a todos. Y nos encontramos este próximo jueves, como exactamente siempre, de 19 a 22 horas. Por no, a 21. A 21 horas por una radio, muchas voces. Muy bien, buenas noches. Disfruten a Gaby. Eva no quiere ser parada. La paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en serio. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen. Y encoge hombros a dar. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Señal.